Esta propuesta de los foros en el Senado, ¿no son llamadas a misa que quieren hacer lo mismo que sucedió con los maestros de decir, vengan, dialogamos, pero no muevo una coma? Es un estilo del gobierno, es un estilo del gobierno que ya lo tiene muy ensayado y nosotros consideramos que será una farsa. La única manera de tener la munición es esto, la calle. Y aquí vamos a estar con Andrés y con todos los mexicanos que queremos tapar este saqueo, parar, frenar este saqueo que no tiene nombre y que el que lo cometa se va a convertir en traidor a la patria, senador o diputado, quien sea, quien esté apoyando la privatización de Pemex. El hecho que vaya Cuauhtémoc Cárdenas al Senado es un asunto de él, nosotros nos deslindamos, es un asunto de él, lo respetamos, pero no tenemos nada que ver en eso. Muchas gracias.